en un lecho postrada muy abatida. Vimos una gran señora que en sollozo decía: la fuerza me abandona, no puedo sufrir más. Mi juventud tan fuerte como los robles a más de medio mundo pudo humillar. Solo al oír mi nombre y ver mis leones temblaba el más valiente y el más audaz. Todo ha cambiado en el mundo para mí. Solo me queda la fama de lo que fui. Hoy agobiada a fuerza de desengaño, veo mi fin desastroso tras de mi día glorioso y de memorable año. Pero tengo el gran consuelo, y eso a prueba lo he de poner, que mientras que mi sangre corra en las venas, de los tiranos siempre me vengaré. Mi garra de acero aún han de marcar el estima de infamias a los traidores que tanta sangre han hecho aquí derramar.